cambiando el cerro cambia la historia, pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Buenos días, esto es Sumando. No restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. La voz hoy de Dora Mancilla y Alejandra Bulli. Muy bien. Y también tenemos la colaboración de Anabela Benvenuto en la producción. Sí. Y como operador, Martín Raffo. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Sí. Ahora comenzamos, por supuesto, con la. Tenemos la movilización de los bachilleratos populares el miércoles 16 a 21. Se realizó una movida cultural que se va a extender después a Anabela Benvenuto. Bueno, también tenemos un curso que se realizó en el Banco de Credicop sobre el proyecto de la Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Social, en el cual fuiste vos, ¿no es cierto, Bodori? Sí, exacto, sí. Y después anunciamos también el foro de la Ley de Servicios Audiovisuales. Sí, el foro abierto que se realizó en el CENUM y el cual, bueno, después nos vamos a extender las tres porque estuvimos invitados por este foro y vamos a contarles más o menos lo que fuimos haciendo ese día. Exacto, y también vamos a hacer un breve comentario sobre la Ley de Matrimonio Igualitario. Bueno, eso lo podemos hacer ahora. La comentada ley y de las peleas que se hicieron, ¿no? Sí, yo creo que la Argentina, más allá de todo lo que nos falta, porque nos faltan muchas cosas para poder cambiar, sí creo que, como siempre, vamos marcando esos pequeños hitos a nivel región, ¿no? No digo mundial, pero sí a nivel región. Recordemos que nosotros somos el primer país y el único país que ha tenido la educación pública y gratuita a nivel universitario. Después se fueron sumando otros países, Cuba, Venezuela, en la región hablo, ¿no? Sí. Y la salud pública también gratuita, más allá de cómo esté el sistema, que verdaderamente hay que cambiarlo, hay que modificar cosas. Pero lo importante es cómo hay políticas de Estado que se van a tener que seguir manteniendo para tener una igualdad, ¿no? Para que ante todos, todo. Claro, que todos tengan el mismo derecho. Exacto, cualquiera sea lo que han elegido. Y esta ley, esta modificación de la Ley de Matrimonio Civil, porque la Ley de Matrimonio Civil existe, lo que le está dando es a una minoría su derecho a igualdad, del cual no obliga a los católicos a casarse con homosexuales, no obliga a los las personas de color estar fuera a la gente de otras razas estar fuera de la ley. ¿Cómo sería si nosotros partiéramos una ley y dijéramos para este sector sí, este sector no, y así? Exacto. Como se ha hecho en otras partes del mundo. Es decir, democratizar cada vez más nuestro país, ¿no? Mira, yo no sé si las cosas las hace bien o mal el gobierno. A mí me parece piola que podamos tener participación los ciudadanos en la construcción de las leyes. Si esto se toma como norma y se naturaliza y podemos todos ir a participar a los foros o ir a discutir o ir a presentar nuestra como parte de la sociedad reconocida, ¿no? Porque cualquiera no es que puede ir cualquiera al Congreso y a discutir su punto de vista, me parece perfecto. Sí, creo que sí. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Bueno. Porque, no, además, una cosa. La ley, no es que la ley va adelante. La ley siempre va atrás. Es decir, que relaciones que la ley tiene que regentear, que tiene que dar lugar a eso. Sí, lo que decían los diputados y los senadores que estaban más avanzados en el tema como juristas, no hablemos en posiciones sociales que estén ellos identificados, decían que lo que están haciendo es llenando un vacío de derecho, exacto, ¿no? Es decir, esto cierto, es como lo que pasó cuando la ley de divorcio. Exacto. ¿Cuántas parejas separadas había, sí, y que no podían darle una entidad a su matrimonio porque no te lo permitía la ley? Bueno, sí, esto es más o menos lo mismo. Ya las parejas estaban constituidas, ya los chicos están adoptados o han nacido de vientres de madres que son lesbianas. Entonces todo esto le da una entidad legal. Y a nadie le tiene que molestar que los otros tengan los mismos derechos que uno, porque para eso el Estado tiene que gobernar para todos, no para unos pocos. Exacto. Aunque lo hayan votado algunos, quiero decir, ni siquiera para los que los votaron, tiene que gobernar para todos. Y aquí lo importante, lo extraordinario, ¿no? Que nosotros seamos igual ante la ley, todos, cualquiera sea nuestra forma de pensar. Bueno, ahora vamos a ir... O de actuar, ¿no? Sí, vamos a pasar los teléfonos de la radio. El que se quiera comunicar con nosotros puede llamar al 466-6559. Y si quiere mandar un mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Y como el programa se hace con anunciantes, vamos a pasar el track de anunciantes, pero previamente... Va a decir uno, Dorita. Bueno, Ferretería y Bulonería Casa Suárez, Avenida Libertador 2725, ex Ruta 23. Abierto de lunes a viernes en horario comercial y domingos de 9 a 13 horas. Así que ya sabes, señora. Bueno, o señor. Nos vamos a los anunciantes y también con un tema musical de Fabiana Cantilo, Murguita del Sur. Auspician este programa. Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop, Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno, la Casa de las Máquinas de Coser, representante exclusivo Jack, máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos, de la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237-460-2222. Estudio Jurídico Dr. Greenblatt Asociados. Civil, familia, divorcios, penal, excarcelaciones. Comunicarse al teléfono 0237-4667-732. Lunes a miércoles, de 17 a 20 horas. En la calle es Nemesio Álvarez, 14, piso primero, departamento I. Cuatro ebrios se lo llevan al roquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca a boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez a un hombre, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta, de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras, es un muerto que no para de nacer. Restando egoísmo, multiplicamos nuestras fuerzas. Preciso comer con la panza dolida de los pibes que comen cuando pueden. Estamos en Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar con respecto, como habíamos dicho, a los bachilleratos populares. Anabela, ¿cómo estás? Anabela Benvenuto. Buenos estás? Días, Dora. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Anabela. Bueno, como bien ustedes anunciaron, el miércoles pasado, de 16 a 20 horas, más o menos, esa fue la hora aproximada, se hizo una movilización para la legalización de los bachilleratos, más que nada para que el municipio, digamos, los reconozcan, ¿no? Como el programa pasado, tuvimos dos estudiantes que anunciaron esta movilización. Y bueno, también lo que se logró es el boleto estudiantil, así que bueno. Es un gran avance. Una de las cosas que me interesaba. Sí, sí, el boleto estudiantil ya es un hecho y el reconocimiento. O sea, una vez que reconocen el boleto, también como que reconocen la figura del bachillerato popular. Bueno, lo que se hizo es partir de la Plaza San Martín, ¿no? Con murgas, se hizo, después se cortó la calle, la que es del costado del shopping, Martínez Melo, bueno, hasta llegar a la plaza, digamos, Mariano Moreno, enfrente del municipio, y en ese momento se sesionaba, así que por eso fue de 16 a 20 horas. Nos claro, porque lo que está, para aquellos que quizás no conozcan, en lo que es el edificio de la municipalidad también funciona la parte del Consejo Deliberante. Y a lo que se hacía era la movilización hacia el Consejo Deliberante, claro. ¿No? Porque se había presentado la moción, es decir, algún concejal presentó la moción a favor de los bachilleratos. Sí, el concejal que, digamos, de alguna manera apoya rotundamente es Esteban. Y se movió más. Sí, es Esteban, que el apellido no me sale. Ah, bueno. Malísimo eso. Sí, sí. Pero bueno, les traigo el dato la semana que viene. Ah, está bien, Esteban Castro acá. Que nuestro bueno, operador. La verdad es una estrella acá. Y bueno, la idea fue más que nada que sea una movilización cultural, ¿no? Donde hubieron, les digo la cantidad de quienes participaron, los bachilleratos fue el 11 de marzo, la Casa del Trabajador, Millennium, el Bachillerato Popular de Marcos Paz, que vinieron a hacer el aguante, uno de Morón, que pertenece a los canillistas. La Rodolfo Walsh. Y después el Polle Cárdenas. Así que bueno, eso el más. El de la chicharra. Sí, y hasta ahí estuvieron participando. Y bueno, la cuestión que no solamente se bailó la murga, se hizo una representación teatral, ¿no? Muy linda, que mostraba la relación entre estudiantes y profesores, ¿no? Y también lo que se hizo es se leyó un documento que, bueno, que ahora lo vamos a pasar, ¿no? Más o menos que explica todo lo que tiene que, lo que contiene esta cuestión de lo que significa, ¿no? La lucha por los bachilleratos populares. Así que buenísimo. Ahí ya. Yo la verdad que estoy muy entusiasmada con esos bachilleratos populares. Sí. Porque es una forma extraordinaria de que los jóvenes que no han podido en su momento estudiar por X motivos, sobre todo porque por falta de dinero, lo pueden hacer. Incluso la gente grande también, ¿no? Sí, sí. Así que no hay ¿cómo es? No hay, como podía decirte, no hay límite de edad. Límites de edad, ¿no? Para, ¿no? Sí, y algo muy lindo también que estuvo, que está bueno para nombrar. ¿Para resaltar? Y resaltar también, sí, ¿no? Sí. Es que estuvieron todo lo que tiene que ver los centros infantiles de cada bachillerato. Porque también están. También funcionan los centros infantiles donde van los nenes, justamente. De aquellas madres que están estudiando. Ay, y que por suerte lograron que se lo reconocieran. Claro, esto cabe destacar que es dentro del marco de la ley, de la reforma de la ley de educación, en donde se establece que los niños de 4 y 5 años tienen que ir al jardín de infantes en forma obligatoria. ¿Qué pasó? La estructura donde que acoge a estos niños eran para jardín de sala de 3, 4 y 5 años. Al haber sido obligatorio, la sala de 3 sale del sistema formal y quedan los niños sin tener ese lugar. Y estos bachilleres y estos centros infantiles se logra incorporar a los niños de 3 años y así se suplanta lo que se está faltando a nivel estatal. Esa fue la movida tan importante en este año y por eso fueron reconocidos inmediatamente. Claro, claro, claro, tal cual. Bueno, los invito a escuchar el documento con el que se cerró y dio paso para que se arme la movida cultural a los oyentes acá. Bueno, muy bien. Los trabajadores en su conjunto y el pueblo argentino en general fueron atacados sistemáticamente durante los últimos 35 años por fuerzas cívico-militares que intentaron imponer un sistema político-económico, social, que garantice un país para solo 10 millones de argentinos. Estos enemigos del pueblo utilizaron todos los medios posibles, legales e ilegales, para beneficiarse. Entre 1976 y 1983, se implantó el gobierno de facto más sangriento que recuerden nuestros 200 años de historia. El 30% de los detenidos desaparecidos son trabajadores industriales. El 70% de los 30.000 compañeros eran jóvenes menores de 35 años. Más tarde, en los años 80, no dudaron en derrocar el primer gobierno democrático vía ataques especulativos, hiperinflación y corridas bancarias financieras. Así, prepararon el terreno para implementar la segunda parte del plan, el proceso privatizador de los años 90, el deshuese del aparato productivo del Estado, el cierre de más de 150.000 pequeñas empresas e industrias familiares, miles y miles de comercios que cerraron a lo largo y a lo ancho del país, la concentración en manos extranjeras y de sus socios nacionales, de las pocas empresas que quedaron que quedaron en pie del sistema bancario financiero y de los centros comerciales fueron solo algunos resultados de este plan. ¿Cómo respondieron los trabajadores ante tan salvaje ataque? ¿Cómo recompusieron esas pérdidas llamadas 40% de desocupados, 45% de pobres e indigentes, 7 de cada 10 niños bajo la línea de pobreza, 10 millares de argentinos sin culminar sus estudios básicos? ¿Cómo llenaron el vaciamiento del sistema de salud, educación, cultural y laboral? Acá estamos hoy para decir cómo. Acá estamos hoy los que llamaron piqueteros, los del plan, los del bolsón, los que van por el pancho y la coca. Nada de eso. Somos trabajadores, muchos de nosotros desocupados, todos organizados para dar respuesta a nuestros problemas, a los de nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros jóvenes, nuestros barrios. Cuando nuestros hijos no tenían qué comer, organizamos comedores comunitarios y jardines barriales. Acá estamos, somos las brujas. Cuando nuestros barrios se quedaron sin cultura popular, sin las chacareras de nuestra tierra, sin los chamamés de nuestros abuelos litoraleños, sin su arte, sin su amor, sin sus saberes, organizamos los centros culturales. Acá estamos el Centro Cultural La Chicharra, el Pollo Cárdenas y la Profa. Cuando en este nuevo proceso que vive nuestra patria, vemos que es necesario que los trabajadores impulsen, piensen, discutan, recreen sus saberes, inauguramos la Casa del Trabajador. Acá estamos, cuando los jóvenes, los trabajadores, eran expulsados de la educación formal, 10 millones de hermanos, abrimos 9 bachilleratos de educación popular. Acá estamos, somos el Milenio, Eva Perón, Rodolfo Walsh, Bueno, así pasaba el documento que, bueno, sintetiza, ¿no?, la lucha de los trabajadores, porque justamente muchos de los que están luchando por estos bachilleratos son, como bien decía la compañera, en el ese justamente trabajadores, ¿no? Exacto. ¿Y la Casa del Trabajador dónde? En la media 2 a la noche dan las clases. Sí. Lo importante es el concepto de trabajador como está tomado, ¿no? En otra época, yo me acordaba, ¿no? Muchos años atrás se lo llamaba proletariado, ¿no? Y ahora exacto, es... Exacto, sí, proletariado porque tenía está muchos tomado hijos. De, claro, pero ahora se le está de tomado prole. De del el término trabajador. Y que no nos exime a nadie. Claro. Todos somos trabajadores. De hecho, todos vendemos nuestra fuerza de trabajo. Así que... yo apoyo, de hecho estoy en uno de esos bachilleres dando clases y creo que mucha gente podría sumarse para que esta brecha sea cada vez menor y que no existan más, porque la idea no es instalarlos, la idea es que la educación formal cambie y no sea expulsiva. Claro, que sea, que integre, ¿no? Exacto. Porque justamente una de las algo clave que, bueno, cada vez que se anotan, ¿no?, muchos estudiantes, es con esa idea de que no pudieron terminar también porque cómo es el sistema que los expulsan, ¿no?, a partir de diferentes metodologías también pedagógicas que existen, porque vos fíjate, a veces meterle presión a los estudiantes para que hagan como que aprendan de determinada manera también, y esa cuestión de querer igualar algo que uno no puede igualar, que el otro estudia de otra manera o de tal manera, o sea, no tiene que existir una, todo tiene un proceso, cada estudiante tiene su proceso. Claro, sí. Y el tema de las faltas, de que si no quedas libre, de un montón de cosas que, bueno, justamente va a la disciplina de lo que quieren reproducir para lo que es el sistema, ¿no? Porque el sistema no está muy lejos de lo que es la educación formal, como es un modelo. Claro, que es la disciplina de la fábrica, que diría. Claro, tal cual. Bueno, como otra cosa también que es interesante, ¿no?, saber la cuestión de que un cocinero o una cocinera sea igual que un médico. Es un trabajador, es una trabajadora. Claro, tal cual, los dos. Bueno. Te agradecemos a Anabela por este aporte y por haber estado con mucho frío, porque hizo muchísimo frío. Nos vamos a un tema musical, Cerca de la Revolución, Charly García, y después volvemos.

Domingo 18 de julio, 17 horas puntual. Entrada 10 pesos más libro educativo. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas. O reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento. Los trabajadores y trabajadoras de ATE te convocan los jueves de 16 a 17 a construir la unidad de clase. Convocatoria. El programa de ATE Moreno Merlo en la 90.1. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Sumando. Construimos un país solidario y cooperativo. Bueno, acá estamos en Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. El que se quiera comunicar con nosotros puede llamar al 4666-559 o mandar un mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Como hizo Gabriel de Calafate, que nos está escuchando, le mandamos un beso grande. Sabemos que somos su compañía todos los domingos. Está haciendo patria allá. Con este frío, me imagino que debe ser. Sí, debe estar muy abrigadito, ¿no? En la camita debe estar. Ojalá. Bueno, te saludo yo también, Dora, así que compañera de las chicas. A ver, bueno, nosotros ahora vamos al foro de la Ley de Servicios Audiovisuales que se hizo en el Riglos, en el CENUM. Sí, en el Centro de Estudios Universitarios de Moreno y que ahora ya es nuestra Universidad de Moreno, ¿no? Bueno, en un hecho único, porque por primera vez se ha establecido de esa manera, la Oficina de Prensa y Difusión o la Dirección de Comunicación de la Municipalidad convocó un foro a los sectores privados, organizaciones sociales y educativas y a... ¿cómo se llama? Y a otros más, a otras personas más, a crear este foro permanente para la reglamentación, en este caso fue para la reglamentación de la Ley de Medios Audiovisuales, de Servicios Audiovisuales, en el cual se convocó a panelistas, que entre ellos estuvieron que vinieron a contarnos cómo iba a ser la reglamentación, el señor Pablo Hernández de la AFSCA, que es el ente regulador, ¿no? Y del señor Néstor Buzo, que es presidente de la Farco y presidente del Consejo Federal. Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación es el señor Pablo Hernández. Bueno, ellos nos contaron cómo iba a ser la reglamentación o cómo se pretendía que fuera la reglamentación y nos fueron dando indicadores. Con respecto a los 21 puntos que fueron los ejes. Claro, es la base de la ley. La ley es extensa y, bueno, Nosotros lo que pudimos hacer es intentar aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y bueno, nosotros estuvimos en el sector que de las organizaciones sociales, lo organizamos y salieron unos tópicos que podían tratarse en ese momento. Y bueno, de eso tenía que ver de cómo queríamos que se aplique en cuanto a lo local, ¿no? Qué pretendíamos en cuanto a lo... ¿cómo es? A la cuestión financiera y económica, ¿no? Claro, al lugar que tengan los jóvenes dentro de, también, del espacio radial y audiovisual. Y bueno, y Dora estuvo con nosotros. Sí, y yo estuve en la última parte. Hicimos como una tarea, ¿no? Donde nos agrupamos, éramos 6, 7, 8 personas, sobre todo la mayoría eran jóvenes, y también intervinieron la gente de la murga ¿Qué te importa? Qué hermoso, que de la chicharra, ¿no? Sí, hermosa, hermosa. Hermosísima, porque la mayoría eran jovencitos y también jovencitas, ¿no? Y cantaron unas cosas muy lindas. Bueno, la cuestión que la agrupación esa que nosotros formamos, yo pienso esto, Alejandra, que el principal aparte de los contenidos, ¿no? El principal en casi todos los grupos salió la cuestión económica, que tiene que ser el Estado el que intervenga en eso, ¿no? En el financiamiento, todo el financiamiento, claro, de todo, lo cual me parece perfecto eso. Sí, porque pero el Estado no nos corresponde a todo. Sí, pero para dejar claro al que está escuchando, porque si nosotros decimos el Estado tiene que pagar todo, hay gente que piensa, bueno, pero no, a hacer un intervenir. Claro. Cuando nosotros hablamos de eso, hablamos con respecto a la relación de las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque son organizaciones sin fines de lucro. Exacto. Y si tienen un medio y termina siendo comercial, es replicar, ¿no? Lo que nosotros estamos teniendo hasta ahora. Reproducir ¿no? El sistema económico. Entonces, exacto. ¿Qué sucede? Si nosotros lo que discutíamos era esto, si las organizaciones sociales, es decir, las organizaciones sociales, una sola, tener un medio de comunicación, y sería tedioso porque lo único que pasaría es, ¿cómo puedes llenar 14 horas o 12 horas de estar al aire, o 24 horas, depende si es una radio o es una televisión? Entonces, lo que proponíamos era que las organizaciones sociales se agruparan para que todas pudieran mostrar sus contenidos, como construir sus contenidos, y que a su vez, como no pueden generar lucro, no pueden lucrar con ellos, si tengan el sostén del Estado en el sentido de cómo armarlas en su principio, ¿no? Es decir, tener la parte técnica y todo lo demás, todo lo que tiene que ver con la capacitación y lo demás, hasta que se puedan empezar a autoabastecer, claro, vendiendo los productos, diríamos, o haciendo, ¿no? Claro. Así que y pedíamos que como figura fuera la cooperativa, una figura jurídica que las contenga, ¿no? En esto que salió en nuestro grupo, ¿no? Y además darle un porcentaje importante, es decir, un porcentaje, porque hay una de las leyes, es decir, uno de los artículos prevé el derecho del niño, y el derecho del niño es hasta los 18 años, niño y niña, ¿no? Hasta los 18 años, entonces es decir, darle un espacio a los adolescentes para expresarse. Exacto, también salió eso, sí, que fue muy interesante. Y esto sale a raíz de estos chicos de la murga, que fue muy muy importante ver cómo construían las canciones que ellos hacían y cómo los sacaban de los hechos, de la realidad y de los medios de comunicación, ¿no? Sí, sí, de los hechos cotidianos, sobre todo de la televisión. Claro, por ejemplo, hice una canción de Ricardo Ford, que a mí me dejó muy... Ricky. Me dejó muy... ¿cómo se puede decir? Muy asombrada. Sí. No, pues sí, pero me pareció fantástico cuando en un momento dice, vos que estás en la televisión y te bancás con el sudor y la sangre de los trabajadores de tu fábrica, Felfor. Sí. Bueno, fue esto fantástico. Sí. Aparte, ellos contaban cómo construían la canción y cómo todos iban poniendo algo que iban sintiendo, ¿no? Exacto. Y bueno, a mí me parece que y salió es una la parte cosa de la hermosísima. Juventud que no se conoce, ¿no? Exacto, sí. También me parece que estaría bueno rescatar el tema de cómo que salió también, ¿no? De que justamente el foro siga, ¿no? Y, sí, exacto. Y que a nivel local no haya una figura, más allá de que exista la autoridad de aplicación desde representada por estos 38, como hablaba bien Néstor Buzo, ¿no? Buzo. Hablaba bien Néstor Buzo, decía justamente, ¿no? Que si bien estaban conformados por 38, ¿no? Que él explicó toda la dinámica, ¿no? Cómo está conformada la autoridad de aplicación y demás. Bueno, salió justamente a partir de la dinámica que se hizo de taller, que el foro, que haya un como algo local que represente también. Sí, algo permanente. Algo permanente para la discusión también de la regularización y también para regular un poco a nivel local. Y que se cumpla realmente con lo que se está diciendo. Claro, ¿no? Con la ley. Con la ley. Bueno, lo que va a quedar como que ya tiene una página web es el fondo permanente de... El foro permanente. Sí. Ahora, lo que nosotros proponíamos era como un ente de control dentro de lo que es local. Y ahí sí conformado por las tres fuerzas, lo privado, lo estatal y lo organizacional. Sí. Y ya fuera de la esfera de lo que es estatal, sino que nosotros los conformemos o un consejo, eso lo vamos a ver, porque no nos olvidemos que la autoridad de aplicación cada 700.000 habitantes, ¿no? Baja un organismo, es decir, un representante de ese organismo. Cada 500.000 habitantes, acá no me corrigen, cada 500.000 habitantes. Por lo tanto, nosotros en este censo creo que ya llegamos, así que vamos a tener nuestro representante Moreno de la autoridad de aplicación. Y bueno, esto es algo que falta mucho, es decir, se está haciendo, la ley, es decir, la reglamentación también es perfectible, pero bueno, lo importante es que Moreno hizo su aporte. Exacto, sí, cierto, muy bien, muy bien. Bueno, entonces... Vamos a un... A un corte. Cortecito. Vamos, bueno, vamos a un tema musical. A un tema musical. Daniela de Víctor Heredia. Ella decide cuando es de día. Ella maneja el sol, anda pintando toda la casa con trozos de creyón. Rojo a los muros, verde al oscuro sillón del comedor y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón. El amarillo tiñe los vidrios y ella no entiende bien cómo es que pierde sus hojas verdes el paraíso aquel. Píntame un árbol que no envejezca, pinta en mi habitación un árbol verde con hojas frescas. Pinta con tu creyón. Que necesito dulce Daniela, alguien que pinte aquí. Un mundo nuevo, píntalo nena, pinta dentro de mí. Alguien que pinte aquí un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Que necesito, dulce Daniela, alguien que pinte aquí un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavirat narabachirat narabachirapan. Bueno, aquí estamos en Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Para anunciar el curso que se realizó en el Banco de Credicop sobre el proyecto de ley de servicios financieros para el desarrollo social, al cual nos ha representado Dora. Sí, exacto. Yo fui y la verdad que estuvo muy bien, pero los cursos van a seguir, ¿eh? Se hizo en este primer curso donde intervinieron los empleados del banco y también, por supuesto, algunos invitados. Y estaban también como invitados, como oyentes, vamos a decir, la gente de Luján, de la sucursal de Luján. Así que estuvo muy interesante. También nos dividimos en grupos y cada uno habló de lo que, como es, los temas que había, que las había tocado en suerte. Bueno, el proyecto de ley ya sabemos que es que la definición de la actividad financiera es un servicio público, en primer lugar, y se concibe la ley a partir de las necesidades de los usuarios y no de las entidades financieras, como habíamos dicho, ¿no? Así que como es, y también otra cosa muy interesante es la creación de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central. Así que y también preservar, que esto también es interesantísimo, preservar la estabilidad del sistema financiero, es decir, que no haya corridas, como habíamos dicho, que habíamos comentado recién, ¿no, Alejandra? Sí, sí. Estos son los tópicos más importantes de lo que es la ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social. Lo importante también tiene que ver con esto que se está intentando y que, bueno, que por suerte se está logrando de a poco, que es instalarle el tema en la ciudadanía y que la ciudadanía también pueda expresarse, ¿no? Exacto, exacto. Por eso nosotros este año va a ser como un eje central de nuestro programa, tratar este tema, traer especialistas y, bueno, y de a poco ir convirtiendo en un tema madre para que todas las personas que necesiten saber y que sepan que van a ser beneficiados en la mayoría de los del pueblo, no es solamente unos pocos como ahora con la ley de identidades, que los únicos que se benefician son los bancos, ¿no? Exacto, sí. Además, una cosa que hay, ha habido una especulación tremenda, ya sabemos, en los años 90 sobre todo, y a partir también de lo que fue la dictadura militar, que hizo todo un combo, vamos a decir, en beneficio de los grandes capitales y no de las pequeñas, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas. Así, otra cosa también que se otorga es al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de autorización para el funcionamiento de nuevas entidades de capital extranjero. Otra cosa también que eso es interesantísimo para tomarlo muy en cuenta. Sí, hay que tener en cuenta que cuando uno habla de Poder Ejecutivo está hablando no de gobierno, sino de una de las partes de lo que es el Estado argentino, ¿no? Que hoy está ocupado por, exacto, un presidente, y el día de mañana va a estar ocupado por otro, ¿no? Exacto. Y otra de las cosas importantes que tiene esta ley es la reciprocidad, ¿no? Si se abren, exacto, bancos en Argentina extranjeros, también tienen que abrirse bancos argentinos en el extranjero. Sí. Nosotros creemos, estamos convencidos, ¿no?, de que los ciudadanos de nuestro país tienen que dejar de ser clientes para ser usuarios de lo que es el sistema financiero, que puedan usarlo. Y esta defensoría dentro del Banco Central es muy importante, porque hay mucha gente que, es decir, uno escucha en los entes reguladores, por ejemplo, del derecho al consumidor, cuando la gente se va, cuando hay personas que se van a quejar, ¿no?, con respecto a que le cobran de más algún servicio, o por ejemplo, que los intereses son muy elevados en el sector financiero, tanto bancario como en la otra parte, ¿no?, que se creó, se construyó con la ley de entidades financieras, y no hay quien los defienda. Exacto, sí. No puede ser que vos, un crédito en una financiera, te estén, es decir, puede ser porque es una financiera, claro, pero no debería ser. Y hay especulación, acordate. Claro, pero no debería ser, ¿no? En un país donde por depositar dinero te paguen el 7% anual, no te pueden cobrar el 40%. Si no, estamos en un desfasaje que nadie puede pagar sus deudas. Yo quería preguntar en relación a lo que Dora contaba de la reunión, ¿no? ¿Qué cómo fue, digamos, el sentido de la participación, si tanto de todos aquellos que estuvieron, que ¿no? ¿Qué fueron conclusiones o qué rescatás vos de la digamos del encuentro, ¿no? Para justamente impulsar esto, ¿no? Claro, en primer lugar, que las personas que estuvimos ahí seamos vocero para que la gente conozca lo que es la ley de servicios financieros. Eso en primer lugar, ¿no? Sí. Y en segundo lugar, es el conocimiento que debemos y también el conocimiento que debemos tener todos nosotros, porque como dijo Alejandra, que los servicios del banco estén no como podía decirte, no especulando, sino estar al frente para poder servir a la gente, claro. No que los bancos lucren de tal forma que vos fíjate lo que ha pasado durante los años 90, ¿no? Es una cosa que se han llevado el dinero nuestro, y nos han, mirá cómo nos han dejado, ¿no? Así nos han dejado. Y otra de las cosas también que se tiene que tener en cuenta la posibilidad de que las entidades financieras sean propietarias de acciones de otras entidades financieras. Se anula eso. Y cosa que todavía está pasando. Es decir, que bancos que especulan con acciones de otras financieras. Es como una cuestión de un tipo monopolizar también, en algún sentido. Desmonopolizar. No, pero ahora. Ah, sí, por parte del Estado. Claro, pero hoy existe una monopolización. Que claro, justamente exacto. La ley lo que trata es eso, de alguna manera. Claro, nosotros tenemos una ley contra monopolios en Argentina, pero nunca se puso en funcionamiento, quiero decir, en lo que dice la letra de la ley. Claro. Entonces, una de las formas que se ha encontrado para desmonopolizar es esta, ¿no? Es decir, señores, ustedes tienen un banco, ustedes pueden ganar dinero, lo que no pueden hacer es sacarle todas las posibilidades a las personas a que puedan crecer económicamente. Entonces, también vos podés ganar dinero dándole dinero a quien tiene garantías, pero hay gente que necesita también sus préstamos para poder crecer. Exacto, y los préstamos que sea a un menor costo para el... Por eso se dice, para el cliente, por eso se dice servicios financieros. Claro. Bueno. Bueno. Es un tema que vamos a seguir tocándolo, por lo tanto hoy contando de que ya se empezaron las capacitaciones para poder armar los foros, que seguramente se van a hacer con respecto a esta ley, y para que la gente que nos esté escuchando esté atento, porque esto es algo muy importante para la economía social. Nuestra. Social, claro. Nuestra, es una forma de distribuir la riqueza. Exacto, es otra forma de distribuir. Exacto, sí. Bueno, nos vamos a ir. Muy bien, nos vamos. Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Alejandra y Dora. Bueno, en la producción Anabela Benvenuto. Esperemos que el domingo haya sol. Sí, o que nieve, esperemos. Una de dos. Ay, no. Bueno, para eso, gracias. Chocolate con churro. Ah, sí. Muchas gracias, Martín. Y nos vemos la semana que viene. En Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos.